la noche echan del bar. Si la liamos, no salimos, no hay manera de cambiar. Aquí bebes sol, estoy en tu ciudad. Saca unas botellas, que el concierto va a empezar. Se esfumaron los problemas cuando yo fumé de más. Y arrastrado hasta la furgo, el José conducirá. Ya vendrá el puto lunes otra vez a decirnos que nos hemos vuelto a pasar con el tatizar, con el tatizar. Los del pelo largo, el universo vencedor, los de siempre, los borrachos, corazón de rock and roll. Los del pelo largo, el universo vencedor, los de siempre, los de la fuga, corazón de rock and roll. En directo, La Fuga y los... Bueno, los de siempre, no, ya no son los de siempre, no, no. Pero con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy miércoles. Y nos vamos con una petición, guión, saludo. Esto va para Claudio y para Paco de Formentera. Que nos pide uno de los grandes temas de los argentinos, Rata Blanca, Mujer Amante. Que mi sueño Desde Argentina, ellos son Rata Blanca y su mujer amante. Petición para Claudio y para Paco de Formentera, que nos llaman a nuestro teléfono 971 19 18 23, al igual que también nos llama Buffy. Y nos pide al Drogas, Barro en la Alpargata. Alpargata, él es el Drogas y esta es la petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Y más peticiones, nos volvemos para Formentera, nos llama Javi Castillo. Y para todos los seguidores de este club de coleguitas en Formentera, Ángeles del Infierno, con las botas puestas. Yeah. las botas puestas. Ellos son Ángeles del Infierno. Y esta es la petición que nos hace Javi Castillo de Formentera para todos los seguidores de este Club de Coleguitas. Y nos vamos a nuestro correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com, las famosas peticiones de Sekun, donde nos pide a Fools y su tema Hammer. Fools y su tema Hammer, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a The Sonics y su Half Love Will Trouble. That loves me. or jump a railroad train. Your kind of love drives a man insane. So look for me walking just any old way. Have a love. The Sonics y Have Love with Will Travel, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutálica y dice: hoy My Twin de Catatonia, gracias. Son Catatonia y su tema My Twin, petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde Andy nos escribe diciendo: buenos y soleados días, que ya tocaba leches, voy a seguir pidiendo una canción porque como empiece a pares otra vez me quedo sin ideas. Mira, Sekun se quedó sin ideas y luego me envió un email con 400 peticiones. Ahí va mi petición, Indifferent de Adrenaline Mob, he dicho. Besos, pues muchas gracias. Y aquí Adrenaline Mob. Adrenaline Mob y su tema Indifferent, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y volvemos a las peticiones del teléfono 971-19-18-23. Nos llama Paco y para todo Formentera nos pide uno de los grandes éxitos de Barón Rojo. Nos estamos yendo hacia el año 1982, nada menos, segundo álbum de esta gran banda, un álbum llamado Volumen Brutal. En donde esta casi llega a ser la canción de los viernes, por Pizarro, ¿eh? Ojo, cuidado. Resistiré. Barón Rojo y Resistiré, petición que nos hace Paco desde Formentera, una petición a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y a ver si me deja, parece que no me deja porque tenemos una petición que nos acaba de llegar por Twitter, pero creo que no me dice, me dice que no quiere ponerla. Mira tú qué bien. Bueno, yo mientras aquí me enrollo, digo tonterías, a donde ahora sí que me deja, no se escribe, es que ya lo tengo yo así, que no me la apunto y pasa lo que pasa. Beatriz Ramer no se escribe a nuestro Twitter, @cdcoleguitas. Y nos dice, tengo una petición, Rose of Sharon de Killswitch Engage. Intentaba mandar un mail, pero el móvil no me deja. ¡Feliz tarde! Sí, que el Twitter y el Facebook va muy bien para estos momentos. Que yo estoy escuchando esto, digo, ostras, que eso es lo más guapo, que eso es lo más bien, y pero ¿cuándo empieza la canción? Que me da a mí que la versión que tengo por aquí es solamente su versión guitarrera, que sí, que estará muy chula, pero digo yo que querremos escuchar bien lo que es el tema en sí, el original. Así que, como decía aquel, que no cunda el pan rico. Ah, la verdad es que está chula el temita, está así, pero bueno, nos vamos ahora con el tema bien en sí. Killswitch Engage y Rose of Sharon. Hillsweets Engage y Rose of Shannon, petición que nos hace por Twitter Beatriz Ramer. La batería precisamente del grupo Melibea, que ya las hemos escuchado en varias ocasiones aquí. Y más cositas, buscando en mi baúl de los recuerdos, he encontrado un CD que no se llegó a editar nunca. Solamente ha salido en algún que otro sitio el vídeo promocional, por ahí perdido. Pero jamás en la vida salió el disco en directo de los ibicencos Hezme, que se grabó en el desaparecido Hogan's. Esto es fucking After the Ball. Tenían los Hezme un discazo preparado, pero no llegó a salir nunca. ¿Listos? Y gracias a la banda que me hizo este regalito. After the Bomb, Hezme. Salía la calle y vi el porrón. amigos y amigas. En directo ellos eran Hezme con su After the Bomb, un disco que iba a salir y se iba a llamar En Vivo Muertos, y había una imagen promocional, un vídeo promocional anunciando este disco realizado por Adrián Cardona de Escoria Films, en donde salía un tío muy chungo dándole una paliza a los integrantes de la banda. Y nos han llegado un par de peticiones a la web en clubdecoleguitas.com. Internet va como quiere y me llegan ahora, y por lo que no van a caber, por lo que Andrea y Pau, empezaremos mañana las peticiones con vosotros. Y ahora nos acordamos de Ana Torroja, que se coló. Vaya si se ha colado. Pero no nos va a caber tampoco ni siquiera el tema del Reno Renardo y la trilogía el día 1 de Espiborre. Me he puesto hasta vaya de Espiborre con Ana Torroja. Ya, allí me colé y en tu fiesta me planté con un pedo del copón y ganas de... Y con esto recogemos y nos vamos, y volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Maldito mueble va. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Me desnudé en plan sensual. Seguid haciéndonos peticiones para mañana a nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Le toco una teta y le meto los morros. Me pega una hostia y sale sangre a chorros. Allí me colé y en tu fiesta. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Pacto o la cara te parto, el Reno Renardo. Y lo dicho, mañana volvemos con más. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos!